llorada con lágrimas de mis ojos. Y en ella te digo que por ti sería un difunto. Y si por ti muero, no vengas a mi velorio, que por tus infamias me mandas para ese buco. Arriba Quique. Después que agonice, ¿para qué vas a decir que yo te adoraba y que todo me costó la vida? Y ahora que estoy vivo es que te debes decidir y entrégame remedio con el que cura mi herida. Teniendo el remedio no me lo debes negar, porque pa' curarme no vas a gastar dinero. Cuando ya sea tarde no vengas a requebrar, a clamar con tu llanto que el cuento y murió este negro. Cuando ya sea tarde no vengas a requebrar, a clamar con tu llanto que por ti murió este negro. Thank you.